Oír, sol está pegando afuera. Se fue la nube, la mala vibra entera. Ando manejando sin ningún apuro. Y me siento libre, baby, te lo juro. Sonó la radio nuestro viejo tema. El que nos sacaba de todo problema. Y me acordé de tu risa, qué escena. La forma en que bailaba mi nene. Hace rato no sé nada de ti. Estaba pensando si te acuerdas de mí. Por la city, poner los temas que son un TBT. Tomarnos una coca, charlar un rato, sin que firmemos ningún nuevo contrato. Sé que el tiempo ha pasado, ya lo sé, y que lo de nosotros se fue con el ayer. Pero la buena vibra esa nunca miente, y me dice que quizás tú también lo sientes. Así que baby, no lo pienses tanto. No es un poema, tampoco es un canto. Es solamente una simple invitación, pa' ver si todavía queda conexión. Hace rato no sé nada de ti. Estaba pensando si te acuerdas.